aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, ¿cómo le va? El lunes 5 de septiembre del 2011 y ya estamos listos para llevarle un programa más de Aquí Entre Nos. Saludo en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo, como todos los días, Jorge Saldaña. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué hay de bueno? Bien, todo bien por acá, Jorge, con frío y lluvia y pues bueno, ya sabes, los damnificados permanentes. ¿Allá cómo están? Igual con frío y lluvia, ayer cayó todo un torrente. Se formaron varios hermosísimos ríos de agua limpia. ¿Mm? Digo, de agua limpia comparado con el del río Sedeño, ¿no? Sí. Porque el agua de la lluvia de ayer formó arroyos, riachuelos y todo eso de agua zarca. Zarca, a ver, búscale la palabra. Zarco, arroyo zarco. Había un arroyo aquí que se llamaba arroyo zarco. Es un área del pueblo. Que porque el arroyo era turbio, pero nunca tan sucio como las aguas tradicionales del río, de nuestro río, que antaño era río, hoy es un caño. Entonces, ayer me dio gusto porque vimos agua más o menos limpia, que es la de la lluvia, que no estaba nada limpia, sino que estaba de color zarco. Creo que quiere decir eso, arroyo de agua rebotada, decían antes, agua rebotada. Y creo que zarco es con Z, ¿verdad? No me acuerdo. Bueno, ya dicho esto. Eso es lo climatológico. Muy bien. Hay otras cosas, ¿no? Sí, hay otras cosas. Jorge, pues parece que todo va encaminado ya a lo que será el próximo año, las campañas. Sí, mira. Peña Nieto, que hoy rinde su último informe. Pues, y ya sabrás todo mundo allá. Está bien. El asunto está así. Fíjate sí. Que haciendo un recuento por partes. He visto la glosa del informe, para esto glosa, una connotación de comentario, evaluación. Glosa debe venir de lengua, de algo de lo que se habla, hablar, evaluar, pensando. Ahorita sí puedo decir que significa glosa y zarco, exactamente, desde luego. Lo que yo veo es que la patología mía, la enfermedad mental que padezco de atribuirle todo a la televisión, no me decepciona, cobra vigor. Ayer vi lo mínimo unos 5 o 6 programas, bueno, vi no, como dicen en Los Pinos, chequé. No tengo el coraje de ver el desarrollo de todo el programa. Y soy un buen televidente. Sí. Cuando hay cosas así atractivas, originales, espontáneas, sinceras, yo dejo el programa, sea lo que sea. Salvo cuando son el arte de matar, como ayer que vi algo que se llama Truf, donde es verdaderamente pavoroso las enseñanzas de criminalidad que se da al que lo vea. Pero en fin. Estaba yo viendo algo que yo hice mucho en mi juventud y que ahora se me prohíbe hacer, México en todo caso, es el programa que se llamó Anatomía, sí, en el cual yo convocaba a varias personas y en aquel tiempo no se había desarrollado tanto la proclividad, la adicción, la fruición por la televisión. Yo detectaba que venían con gusto, detectaba que les daba cierta euforia a venir, no había vicio por. Yo mismo, bueno, evidentemente nosotros estamos en un estado de patología continua, porque es nuestra segunda naturaleza enfermiza o psicoanalítica el hecho de tener un micrófono, o para algunos una pluma, para algunos un canal de televisión, para otros la antesala de un político. En fin, es nuestra manera de canalizar nuestras enfermedades. la política, evidentemente, que es una patología en nuestro país, indiscutiblemente. Pero la política ha encontrado y se ha asociado con la otra patología de la televisión. Todo esto para decirles que vi 5 o 6 anatomías de la glosa presidencial y es verdaderamente alarmante. Algunas de las conclusiones que se puede sacar es que prácticamente todos tenían lo que en Francia se llama un arrière-pensée. En México este arrière-pensée, este pensamiento interno, no confeso, no evidente, pero traducible, adivinable, es el hecho de estar ahí, pero persiguiendo algo más. Uh-huh. Eso se traduce en el lenguaje rural de nuestra campaña como no dar pasos sin guarache. Sí. Todos, desde el locutor, obviamente los propietarios de las estaciones, claro. Obvio, todos tienen, aún en la crítica, porque la crítica en México ha formado parte del elogio gubernamental. Porque si yo critico, estoy formando parte de la libertad de expresión que nos otorga el gobierno de la República. Uh-huh. ¿Me entiendes? Estoy siendo de utilidad. En el hipotético caso de que la crítica fuese pagada, sí. Como tengo indicios de que muchos de los críticos del sistema obtienen de él mismo su sueldo. No me digas, así funciona. ¿Quieres que te dé yo? No. Sí, estaría bien. Ay, no, duele mi muela. Bueno, dicho esto, la glosa es la explicación, el comentario de un texto, pero sí tiene que ver con algo de lengua o glotis o garganta. Bueno, hablarla, decirla, explicarla, ¿verdad? Bueno, entonces te digo que lo que dicen es evidentemente para tener más tiempo el micrófono y las cámaras. Claro. Nada consistente, nada, ya ni siquiera crítico, por lo menos evaluación. Ajá. Buscar dónde hay un acierto en el proceso oratorio, donde no, donde la vehemencia traicionó al disfrutador, al orador, debo decir, donde todo eso no se examina. Simplemente la utilización conveniente de la iluminación, el estudio, la silla, el micrófono, algunos micrófonos con una cajota enorme. Vi también un programa de Monterrey donde, al estilo de la muy vieja tradición, hermosísima tradición, por cierto, de los locutores de la XCW, donde la pronunciación, la entonación y la impostación de la voz, y ahora está con nosotros don fulano de tal, que es el presidente municipal, y quien va a explicarnos, y el, es decir, los elementos estaban, pero la finalidad era otra. La finalidad era pasar por encima, es decir, de qué manera informamos sin comprometernos, de qué manera decimos algo que parezca la verdad sin que sea la verdad, de qué manera hablamos del queso sin preguntar a qué sabe, de qué manera hablamos de la filmación sin examinar exactamente qué sucede. Me dio mucha risa cuando alguien llevó fajos de billetes de 400,000 pesos para hacer papeles de 400,000 pesos, pero falta, ¿a qué sabe una ensalada sin sal y sin aceite y sin vinagre? No sabe a nada. Entonces hay que echarle el aderezo de la sinceridad y la verdad. Bueno, pues como eso había 6 o 7, yo más o menos 5 para ser conservador y más exacto, que tuve que quitarlo porque el examen de la cosa pública de la República parecería ser que es una finalidad de pretexto y que lo importante es hacer un espacio televisivo. Y nada más, quizá cada uno de ellos quiera sacar raja o no, dar pasos sin guarache o no, o utilizar cámaras y micrófonos para una función de ascenso político. Sí. Entonces, eso de la glosa y las arañas, también me parece también que hay algo muy evidente, contrastante, y ritual en la comunicación, y voy a ser muy concreto y muy sincero también. Cuando alguien dice algo, dice, este programa forma parte de no sé qué, y no puede ser utilizado para ninguna propaganda de carácter político, y eso, entonces, ¿qué, sure. ¿qué son esas jaladas? ¿Qué son esas tonterías? Dicen algo y quieren hipócritamente no interferir con una hipotética ley, pero como el tiempo en televisión, entre comillas, es oro, lo dicen muy rápidamente. Al decirlo muy rápidamente, sí. yo no comprendo, ellos cumplen con la ley. Eso se llama hipocresía. Ese cinismo que hay. Yo no sé, el secretario de Educación, yo creo, Lujambio, uh-huh. o a quién le corresponde eso. ¿A quién le corresponde el hecho de que después de X anuncio digan, este no forma parte de una propaganda de no sé qué, o Alice, señor Valdés, o la señorita Pechard, uh-huh. antes había un señor Alaniz, antes había un señor Ugalde, el de México, luego me dicen, hablaste mal del IFE y del señor Ugalde de Veracruz, ¿qué pasa, Luis Arturo? Mucho gusto, te saludo. Luis Arturo es un cuate de Veracruz, ¿no? Pero como se llama igual que un chaparrito, más Dale. Mentiroso que la madre, uh-huh. Dice pura mentira, hablando de excelencias del proceso democrático mexicano, pero fácilmente, sé lo que tengo, como decía aquel gordo, tengo los pelos en la mano. Cuando se habla de las deficiencias de este hipotético sistema democrático, es muy fácilmente demostrarle a cualquiera, al más pintado, que eso es una pretensión, no una realidad. Bueno, pues de todas maneras, estamos hasta el... pero decía yo que se dice eso. Luego, en un programa donde alguien hace una crítica e inmediatamente un comercial dice lo contrario, ¿qué sembramos? Una terrible confusión en el público. ¿A quién le hacemos caso? ¿A alguien que hace una evaluación o a un anuncio pagado, vendido por la institución o por la empresa? Eso habría que examinarlo. Sí, por supuesto. Habría que examinarlo. Voy a decir por qué. Uh-huh. Porque se les revierte. El hecho de que quede mal el locutor suelo, no hay problema. Ahora yo. Eso no hay problema. Pero el hecho de decir, oye, a mí ya me había convencido ese güey. Y ahora llega un anuncio y me dice lo contrario. ¿En qué quedamos? Y entonces hay una opción, la del pajarito moreno. Para mí que los dos son y los mandan por un tubo a los dos. ¿Cómo era la frase final? Para mí que los dos son ojetes. Así, ese Paco le preguntó, ¿qué piensa usted del acorazado de bolsillo? ¿Y qué piensa del otro, no sé qué? Ciclistas, y ¿verdad? Seca. Y dice, sí. Pues para mí, Paquito, que los dos son objetos. Entonces, si tú le dices a un cuate, acaba de decir el Saldaña, dijo una cosa, y luego el anuncio dice otra, pues para claro. mí, y manda por un tubo a los dos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy haciendo una advertencia a las uh-huh. autoridades correspondientes para que haya espacios dedicados a la diatriba, claro. a despotricar, a la evaluación o a la crítica, y otros dedicados a la justa apreciación de los avances del país y de Por los supuesto. Logros. ¿Me explico, Sí, sí. Pero cada alguien, digo, si no quieren, no lo quiten, no pasa nada. Simplemente que yo digo para no sembrar confusión en el uh-huh. respetable. Muy bien, adelante, Betty. Bueno, pues no quiero sembrar confusión en este momento, pero 10:15 de la mañana y tenemos que hablar de la artritis reumatoide, ya Jorge, va. Porque, pues bueno, de alguna manera tenemos algún familiar o algún conocido que la padece y en México la padecen sobre todo las mujeres. Una de cada 100 personas en nuestro país presenta esta enfermedad y en Artris Center lo saben, por eso se han dedicado a hacer investigaciones y a preparar un tratamiento médico integral para que todas aquellas personas con artritis reumatoide tengan una mejor calidad de vida y se frene el proceso degenerativo. Si usted padece por más de 3 meses dolor articular generalizado, inflamación, rigidez articular, sobre todo en las mañanas, usted tiene que consultar con los especialistas de Artris Center. Si hay pérdida de movilidad, pérdida de fuerza en las articulaciones, si ya se empiezan a deformar las manos, usted tiene que llamar en este momento al 1346-4000, porque Artris Center va a obsequiar las primeras 100 llamadas una consulta médica por especialidad de valoración. Los especialistas de Artris Center lo van a dar totalmente gratis, un diagnóstico preciso de qué es lo que usted padece. Por eso tiene que marcar al 1346-4000. Y ahora Artris Center también está en Calzada Zaragoza, número 1626, frente al metro Tepalcates. Usted puede visitar la clínica, pero para hacer una cita de valoración tiene que marcar al 1346-4000, porque en Artris Center mejoramos sin dañar. Bueno, ahí está eso y seguimos con la crítica, ¿verdad, Jorge? Por lo menos una glosa. Ajá. Ay, perdón. Una evaluación. Fíjate que yo quiero lanzar eso ahora sí, una muy sólida, cálida, profunda, respetable, pero muy sonora trompetilla a un individuo que no conozco. No lo voy a decir individuo, perdón, señor diputado, que no conozco, pero que voy a refrendar, a justificar mis palabras agresivas, y le pido perdón por haberlas dicho, pero así lo siento. Es el licenciado Arturo Zamora, vicecoordinador jurídico, y es del PRI. A un mes de que arranque el proceso electoral 2012, la Cámara de Diputados pretende aprobar una reforma legal para castigar con hasta 9 años de cárcel a las injurias a candidatos y partidos políticos. Esta es la negación más estulta, por no decir otra cosa, que he oído para la democracia. Lo que quiere Zamorita es borrar de raíz y por ley cualquier vestigio, inicio, semilla y germen democrático que ha habido, que pueda haber en México. La democracia justamente es la posibilidad de contrastar ideológicamente las diferentes maneras de pensar. Esto se expresa por el lenguaje. El lenguaje puede ser, si yo digo es usted un mentiroso, y usted siempre ha dicho la verdad, usted me va a decir, me has calumniado. Ah, bueno, pero si no te digo mentiroso, yo creo que eres mentiroso, pues yo creo que no, porque puedo demostrarte que no. Bueno, entonces te voy a demandar y te voy a aplicar una sanción. Voy a pedirle a los jueces que te apliquen una sanción de 9 años de cárcel porque has dicho que soy mentiroso. Digo, no, pues es que no solo tú eres mentiroso, sino tú y tu partido también, hijo. Bueno, es que me dijiste hijo y eso puede suponer que estás pensando otra cosa. Y dices, pues sí la pensé doblemente, hijo. Pues vas al bote. Entonces la democracia, el germen de democracia, no que diga yo que hay democracia, no he dicho esa cosa. Pero la posibilidad de que exista un sentimiento democrático, Zamora lo borra. Hasta 9 años de cárcel, Cámara de Diputados pretende aprobar una reforma legal para castigar con hasta 9 años de cárcel injurias a candidatos y partidos políticos. Entramos en el problema de qué es una injuria. Sí. En México una verdad es una profunda injuria. Así lo revela el proyecto de dictamen que busca ser aprobado mañana en la Comisión de Justicia de San Lázaro. ¿O sea, hoy? Pues es igual, entre cuyos objetivos también está el de proteger de la difamación a cualquier institución o autoridad electoral. Pero dígame usted, O sea, ya no podemos decir que hubo fraude, no, o que hay inconsistencias. Lo más sucio que tenemos en México, licenciado Zamora, son las instituciones. y es en el seno de las instituciones establecidas y organizadas como una institución, es donde se dan los más grandes delitos de corrupción. La corrupción llega a México, se implanta en el país, se distribuye y se bifurca por medio de los partidos políticos, claro, como el partido al cual usted pertenece. Llega a México por medio de las instituciones, de manera que los ciudadanos de bien pensar pueden tener en su corazón una reflexión que diga: al diablo con las instituciones. Hable a un banco, pida una, algo así, quéjese, llame a una institución de servicio telefónico, vaya a hacer cola a una oficina, hable con alguien del gobierno, pida una cita para hablar con un funcionario. Lo mandan redondamente ahí donde usted está pensando. Y el decir que esas instituciones podridas, vergüenza de un país democrático, no se les puede decir nada, es la dictadura franquista o pinochetista, claro, total. Así es que, licenciado Zamora, de parte de una idea de ciertos mexicanos a los cuales evidentemente pertenezco, reciba usted, como ya dije, y lo había dicho una vez un colega mío, una sonora trompetilla, porque una apreciación como la que usted quiere sería la negación de la esperanza de que algún día tengamos una democracia real. Dicho, y pues digo, perdone que no, sin conocerlo, porque él, bueno, es conocido en Jalisco, donde perdió con ¿cómo se llama? Emilio, ¿qué? ¿Perdió la candidatura? Perdió la candidatura. Bueno, ahora perdió la apreciación de un ciudadano como yo. Adelante. Hacemos una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos 55 18 77 60 y la sin costo 01 800 581 8248. Pues siguiendo con la glosa, Jorge, y más que otra cosa, con cosas que deben decirse porque ellos nunca van a decir, o por lo menos en ningún medio. No, sí lo dicen, nomás que no se dan cuenta. No se dan cuenta. No, pues, no, fíjate, yo. Pues por ejemplo, quiero, permíteme un segundo porque si no se me va a escapar, pero tú te acuerdas muy bien lo que yo iba a decir, ¿eh? Pero yo, si no se me va a olvidar. Sí. Yo quiero dirigir una encomiada felicitación a un criterio bastante vitriólico. ¿Sabes lo que quiere decir? Así como ácido que hace un agujero. ¿Quién hace ese tipo? No, es que, joven, saludos, Pepe Cárdenas, lo conozco desde chiquito. Bueno, chiquito no, desde jovencito. Pepe hizo la crítica más atroz, más terrible, más demoledora al informe presidencial. Y te digo, porque en ese destello de inteligencia de los grandes pensadores, estadistas y críticos de un sistema, críticos que no me acuerdo cuando Che Guevara decía: más vale morir al frente que atrás, vivir bien, ¿me entiendes? Vivir, morir de rodillas al frente que atrás, cosas así, que contundentemente son de un espíritu revolucionario. Cuando este joven que te digo, locutor, leyó: no, es que se hicieron 250,000 kilómetros, no, 300, 400 kilómetros de carreteras. ¿De carreteras? 327, creo, ¿no? A ver, ¿cuántos tipos de carreteras? Fue muy importante. 327, creo que dice. Y dice: ¿para qué? Y luego nos da miedo o no podemos circular por ella. ¡Mole! ¿Te das cuenta lo grave que dices? Es tanto como hacer una invectiva, una crítica, una reclamo. Claro. Tan vehemente, tan sutil, tan lleno de mala leche. Pues es cierto. Porque hay carreteras, pero a ver, métete por ellas, a ver, viaja en la noche. No, a Coatepec, pues tenga su vida a Coatepec en la noche. Juro que con la mañana hay que pasar 4 o 5 casetas. Qué fuerte, no, sí. No, mano, pues no, mejor pues digo, mejor haz algo, otra cosa, ¿verdad? Jugar ruleta rusa, cosas así, algo más sencillo, ¿no? Pero cuando este Pepe dijo eso, en realidad, bueno, es joven, es temerario, puede decir... Pero yo creo que se le chispó, ¿no? Porque... No sería un vehemente reclamo nacido de su espíritu libertario, arrojado. Revolucionario, Che Guevaresco, comandante Z, ¿cómo se llamaba? ZLN, ¿verdad? Sí, bueno, no cabe duda que la juventud en México da muestras de valor de valor heroico. En una palabra, ¿no? Heroico. Sublime, ¿eh? Ah, bueno, a veces. Históricamente ejemplar. Así es que esta crítica, sí, hay muchas carreteras, pero, no pasamos. Luego no pues pasamos. Pues no, como que para qué están ahí, ¿no? Otra de las cosas que está con nuestro querido amigo, ¿cómo se llama mi amigo? Ahorita te voy a decir. Y luego las casas, Jorge, pues ¿para qué tantas? Si están inundadas. Las casas rajadas, inundadas. ¿Cómo se llama el joven que forma parte con Andrés Manuel de la economía? Mario Di Constancio. Mario Di Constancio sacó lo que se ha hecho de carreteras en otros países. Y estamos ya cerca de Suiza. En carretera. Es decir, Suiza hizo 400 kilómetros de carreteras, que no sé dónde, porque no caben ya las carreteras en Suiza, pues es muy chiquito. Y yo conozco, no bien, pero he estado varias veces allá. Y entonces, unas carreterotas enormes. Ahora, hay 400 y feria, se hicieron 400, nosotros hicimos menos, 327 kilómetros, creo. Pero el asunto está en que nosotros somos como 50 veces el tamaño de Suiza. El asunto es que allá, por ejemplo, no ves un tráiler, ni mucho menos, pero no hay tráiler de una cabina, mucho menos de dos. ¿Sabes por qué? Sí. Porque por Suiza todos los tráilers pasan por tren. Entonces, uno de los principales... Fíjate cómo vamos a hacer, yo me estoy dando cuenta ahorita, cómo vamos a hacer un país que se desarrolla, a no ser que el desarrollo sea televisivo o en el noticiero o en los informes de la señora que da su programa económico o del señor Cordero para dar un informe económico, de informes me como un plato. Pero, por ejemplo, cargar en tren... No hay tren. Todo pasa por carretera. Y por las ciudades, atraviesan los por pueblos. Por las ciudades y atascan la avenida Lázaro Cárdenas de Jalapa y no pasa ni Dios. Y te paras con tu cochecito abajo de un tráiler. Este es el Popocatépetl, dijo de la fregada. Donde te agarra, te hace pomada de vaporrú. Pasa el orgulloso tráiler por las carreteras. ¿Quién sabe de qué policía? O quién sabe de qué empresarios serán, y no hay ferrocarril. El ferrocarril en México se usa, o están usándolo la bestia, para transportar mano de obra que va a pedir caridad y esclavitud a un país poderoso. Allá en Suiza los empresarios yo creo que no les dan dinero a los políticos para que estén. Esa es la otra fregadera. Porque ya ves aquí. ¿Por qué allá está prohibido que los trailers pasen? Y claro. Y aquí no. Hay ferrocarriles. Ahora, espérate. Yo necesito mandar un piano a determinado lugar de la República. Y dicen, no hay. ¿Cómo que no hay? Sí, si quiere le ponemos una camioneta especial. Oye, pero una camioneta de aquí a Mérida cuesta un friego. Dice, sí, pero transporte directo no hay. Si quiere vamos a México... Y de México, total, que sale más caro. Digo, no, compro el piano allá. ¿Te das cuenta lo que significa? Hijo. Porque en mi época, cuando era yo niño, había en Jalapa los transportes Nachón, que eran 4 camiones que llevaban carga a toda la República. Ya no hay. Y ahora, pues cuando hay, dices, el mes pasado fuimos. ¿cómo? Pues que no hay cada tercer día, por lo menos. No. No hay movimiento, no hay factibilidad, no hay clientela, no se mueve nada. Uy. Se mueve lo que debe dejar cosas. Lo que no hay pues vivimos, dijo, no me acuerdo quién dijo, este es el sexenio de la infraestructura. ¿Y pues cuál? Por eso te digo yo, infraestructura y corrupción son dos palabras que corren al parejo en nuestra vida nacional. Uh-huh. No se puede negar. Hay de las dos. Por eso Zamora, si quita la posibilidad de decir la verdad, no podemos decir, por ejemplo, que como diputado va a recibir un carro nuevo, según salió, y no ha sido desmentido, que lesiona mucho la credibilidad de la política mexicana y que niega cualquier posibilidad de espíritu demócrata, democrático o justo, simplemente justo. Ese es el problema. Yo en realidad, entre más me adentro en conocer las cosas y en informarme de mi país, mayor número de objeciones encuentro para decir no puede ser. Y sexenios van y sexenios vienen, cada vez es más fuerte el espíritu que hay de disculpar, ocultar, disfrazar la corrupción de unos en detrimento de la seguridad y de la calidad de vida de otros, que son los más en el pueblo. No sé si se comprenda, mi querida Betty. Totalmente, Jorge, pero lo peor de todo es que seguimos así. Yo no sé qué tanto seamos culpables nosotros de permitir que esto siga así. A lo mejor no podemos hacer nada, es imposible, pero no es posible que sigamos viendo año tras año reportes de corrupción. Este señor, Jorge, de la Comisión Federal de Electricidad, la empresa líder en producción de energía, este señor Néstor Moreno, que pues bueno, estaba acusado de uno de los casos de corrupción pues más grandes en los años recientes, y que fue liberado el domingo porque pues una juez revisó bien que no estaba bien integrado el caso, que tenía un amparo, total de que ya estaba preso y lo liberó. ¿Por qué tenemos que seguir escuchando ese tipo de cosas? No, fíjate cómo, por ejemplo, hay un juez que utiliza Ferrari, lo que tú quieras, digamos, es que México se cataloga objetivamente por cosas simbólicas. Por ejemplo, tú dices Monterrey, y antes, cuando tú decías Oaxaca, tú pensabas en la guelagueta y en un queso. Sí. Ahora dices Monterrey y dices, luego piensas en un queso. Piensas compañía de bus, luego piensas en un carro Ferrari, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo la corrupción va ubicando geográficamente en el mapa de México? La geografía de México, pues en Monterrey le pones un queso, te lo quita Oaxaca y lo pones allá. Carlos Ferrari, que no es el secretario de comunicaciones, que se llama, ¿cómo se llama? Sí, Bruno Ferrari. Bruno Ferrari, ya no, pones el carrito Ferrari. Ajá. En la compañía de luz del señor Ayub. Sí. Y así por lo consecuente. Entonces, y a todo eso ves a Zamorita que viene y te dice, pero cállate, son no injurias. Digas nada, joder. Sí, es cierto. No, eso es ominoso, son cosas ominosas. Lo ominoso es lo algo que es indeseable, tenebroso y que no dan ganas de decir. Uh-huh. Adelante, Betty. Pero fíjate, Jorge, aparte hay un reporte de Hacienda hoy de que hay 6,000 casos de lavado de dinero que están siendo investigados por la PGR. Pues no pareciera, porque no pasa absolutamente nada. O sea, ¿qué hacemos nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, con esos datos, Jorge? Se combate por un lado al narco, y estos casos de delitos de cuello blanco, ¿qué? ¿Hasta cuándo? ¿Con qué tiene que pasar? ¿Cuándo? Bueno, adelante, mi querida Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. We'll be right back. Somos con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio y si ustedes creen que la artritis reumatoide es una enfermedad lejana, no es así. Todos conocemos a un vecino, quizá tenemos algún familiar que la tiene y la padece. Tan solo en México, una de cada 100 personas presenta esta enfermedad y en Artris Center lo saben, por eso se han dedicado a hacer investigaciones y a preparar un tratamiento médico integral para que todas aquellas personas con artritis reumatoide tengan una mejor calidad de vida y se frene el proceso degenerativo. Si usted padece por más de 3 meses dolor articular, generalizado, inflamación, rigidez articular, sobre todo en las mañanas, usted tiene que consultar con los especialistas de Artris Center. Si hay pérdida de movilidad, pérdida de fuerza en las articulaciones y ya se empiezan a deformar las manos, si hay cansancio crónico y no sabemos qué lo produce, usted tiene que llamar en este momento al 13-46-4000, porque Artris Center va a obsequiar las primeras 100 llamadas una consulta médica por especialidad de valoración. Los especialistas de Artris Center le van a dar totalmente gratis un diagnóstico preciso de qué es lo que usted padece. Hay que marcar al 13-46-4000. Ya ahora Artris Center también está en Calzada Zaragoza número 1626, frente al metro Tepalcates. Usted puede visitar la clínica, pero para hacer una cita tiene que llamar al 13-46-4000. En Artris Center mejoramos sin dañar. Adelante, Jorge. Creo que no me escuchan. Ahí ya estamos, sí, okay. No, estaba yo viendo y pensando, me reí un poco de que a algunos se les deforman las manos cuando están en algún puesto de carácter económico público. Y pues se les hacen más largas, ¿no? Se les hacen más grandes las manos, parece que tienen esa enfermedad que le crecen unas manotas, ¿cómo se llama? Gigantismo, no sé qué, sí. Unas manotas que no les alcanza, vaya. Y luego... En fin, bueno, muy bien. Entonces, artritis reumatoide en el calor político se llama otra cosa. Uh-huh. Bueno, te voy a leer mi poema porque hoy es muy especial, ojalá. Uh-huh. El que lo quiera, que me lo pida, y el que no me lo pida. Bueno. Saldana Jorge, a ver si alguien le cae de variedad. Dice, todo parece suceder a prisa, ya nada nos parece una sorpresa. Y ya no hay ni discurso ni promesa que nos haga esbozar una sonrisa. Serios adustos, se cerró la empresa. Es tiempo de hacer cuentas y balance y constatar si es cierto que hay avance, a ver si acaso llega otra remesa. Y si eres joven, grábate bien eso. Ve a la universidad, estudia. Aprende, camina por la senda del progreso, que no haya tregua, devaneo o receso. Tú eres el México que todo emprende, monta tu pinche fábrica de queso. Jorge, ¿cómo dices esos consejos? Pero pues sí, ¿no? Yo sí. Al fin y al cabo, es un negocio productivo. Sí, deja corregirle aquí. Ajá. ¿Qué no rimó? A ver, dime. Sí rimó. ¿Sí? No le había yo puesto una palabra contundente que era necesaria en el calor mexicano, porque tú dices, nada, así queda bien, así queda más apegado a la realidad. Es un padre que le da un consejo a un hijo. A mi hijo. Dice, si eres joven, grábate bien esto, ve a la universidad, estudia, aprende, camina por la senda del progreso para que rime con eso. Y luego, ya está. Pongas tu fábrica de queso. Sí. Bien. Adelante, Betty. Oye, Jorge, pues tenemos algunas llamadas aquí del auditorio. Jorge Rodríguez nos dice, señor Saldaña, ¿qué va a informar hoy Peña Nieto si estamos inundados en Cuautitlán Izcalli? Es recurrente que esto pase en Chalco y en todo el Estado de México. Además, tiene los 5 municipios con más drogadicción en todo el país. ¿Qué nos va a informar? Pues sí. En realidad es que ellos están acabando con la gallina de los huevos de oro. Es decir, la saturación informativa se ha mezclado tanto con la publicitaria que ha llegado a un grado de saturación en el cual un mensaje político ya es como una recomendación de las farmacias de determinado doctor, uh-huh. ya vale gorro. Cierras automáticamente tus oídos, aunque estés oyendo y aunque no sea voluntad oír, no lo oyes. Yo ya tengo eso de principio, estoy oyendo algún comentarista o no quiero que me interese, y como que me bloqueo en la publicidad. Si no tengo a la mano el cursor o el aparatito para quitarle el sonido, ya, por ejemplo, ayer en eso de Iniciativa México, yo lo quité, bueno, ahí redondamente lo quité porque todo es un comercial. Uh-huh. Adelante. La señora Magda de Catepec, saludos. Dice, aquí cobran mucho en las preparatorias, piden una cuota de 1,200 pesos. ¿Esto es permitido en el Estado de México? Dice la señora Magda. ¿Qué escuela es? No, dice, es una preparatoria, dice que le cobran 1,200 pesos. No, ¿verdad? Bueno. La señora Reyes Méndez de Álvaro Obregón dice, ¿qué sabe, señor Saldaña, de los contratos de Pemex que fueron dados a empresas británicas? Pues eso es lo que sé. Y es lo que sé, y que la información completa no la tenemos. No, y el hecho de invertir en Repsol en España, uh-huh. Lo cual resulta un poco discutible, según dicen los especialistas en economía, y no lo soy. Adelante. Dice José Becerra, Santiago Krill fue el que dio los permisos para los casas de juego, señor Saldaña, ¿y por qué no investigan a Krill? No, lo que pasa es que hoy me parece que una bestialidad. ¿No sabe alguien cuántas, tú sabes cuántas casas de juego hay en Monterrey? No, creo que 56. Mira, vamos a darnos a la tarea, yo lo estoy ahorita mismo dictando para que aquí lo hagamos, señoritas, de ver cuántas casas de juego hay en Monterrey. Bien. Y cuántas librerías. Vas a ver cómo el número es espantablemente significativo. Adelante, Betty. Pues ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Hasta mañana. Mañana, gracias. Ha cambiado tu calle Corrientes, su Ipache Esmeralda, tu mismo arrabal. Alguien me ha contado que estás floreciente.